Bueno, amigos, estamos en nuestro segundo capítulo del podcast La Cueva, en Cine Antena. Hoy, después de algunas fallas técnicas y que el clima no se prestó para esto, este podcast estamos Mao Pineda, su servidor, y Camir conmigo, pero esta noche no vino ella por la lluvia. No se quiso mojar, no quiso salir. Y está bien, desde las 4 de la tarde aquí en el centro de la Ciudad de México, no sé en otras partes, me dicen que empezó a llover desde mucho más temprano. Tuvimos un día bastante, bastante pesado y se nos hizo tarde. Pero aquí estamos listos para seguir. Esto tiene que continuar. Bueno, en la recomendación de fanzine de hoy les tengo Helado de Tinta. Es un fanzine antológico que incluye cuentos de Baba Yaga, Milli Vanilli, José Júpiter y Búfalo Juan. Búfalo Juan es el dibujante. Lo curioso de este fanzine de terror es que Baba Yaga es la mamá del autor. José Júpiter, aunque tenga nombre o seudónimo de hombre, es chica, muy inteligente y metida mucho en las letras. Es hermana de Juan, de Búfalo Juan. Y Milli Vanilli es su hijo. O sea, este fanzine de poco más de 13 historias está conformado por una familia. ¿Okay? Eso me da bastante envidia porque esa idea la tenía yo antes, pero él me la ganó. Nos cuenta con un poco de humor negro historias que van desde lo creepy, de un pequeño sustito, a unas con las que nos carcajeamos, y nos muestra los monstruos que tenemos ahora. Van desde el diablo, la muerte, una chica que se aparece en un callejón, una moneda maldita, hasta Donald Trump. Entonces ya vemos a qué le tenemos miedo a los mexicanos. Se los recomiendo, pueden buscarlo en sus redes sociales como Búfalo Juan, y es Helado de Tinta, ¿ok? Lo otro que traemos para ustedes es hablar de una película bastante controversial que desde mi punto de vista era una de las mejores. Yo, en mi círculo donde me muevo, tal vez hable no muy bien de mi círculo, pero a todos nos encantó la película, nos pareció una muy buena película y yo sentía que estaba valorada, digamos, por el gran público de esa manera. Pero al parecer no, hay muchas personas a las que no les gusta, a las que les parece aburrida, otras personas que dicen que es una buena idea que se desperdició. Para mí es una película bastante interesante, con una temática que se ha explotado hasta el cansancio, pero desde un punto de vista diferente. Me refiero a la película The Poughkeepsie Tapes. Esta película trata sobre la policía encontrando una colección de VHS de un asesino serial. Este asesino serial, que se movía dentro de Poughkeepsie y zonas aledañas, grababa todo lo que hacía. De hecho, hasta que no encontraron sus videos, no supieron exactamente que era un solo asesino serial, porque iba mutando, iba cambiando, iba perfeccionando su sistema para acabar con sus víctimas. Entonces la policía los encuentra los videos, empiezan a analizarlos y se dan una tarea enorme, porque son cientos de videos. Muchos de ellos tratan sobre una de sus víctimas en particular, que desde ese punto de vista tiene una lectura distinta a esta historia. Para algunas personas es una historia de amor. Entonces el amor tiene muchas formas de expresarse, que es desde el amor fraternal, el amor hacia la pareja, el amor hacia nuestras mascotas, y este tipo de amor es algo coercitivo y va con el rollo de dominación y sumisión, pero al final de cuentas llega a un punto en el que se romantiza, no de una manera banal, sino a través de las experiencias de esta chica que queda extremadamente ligada con su asesino, con su secuestrador. La película en cuestión se hizo viral por allá del 2008, un año después de su estreno. Esta película, yo por ejemplo la conocí viendo clips en Facebook, de hecho, que aseguraban que eran escenas reales sacadas de la Deep Web. Ya desde ahí ya me llamó la atención. Obviamente se veía que era una producción cinematográfica. Sí, espérame, discúlpeme. Se vio que era una producción cinematográfica, pero para mucha gente lo tomó en serio. Me recordó el caso de el ataque de los mundos de Orson Welles cuando se transmitió como radio. Permítame un momentito, estamos teniendo un pequeño problemita técnico. Sí, como siempre. No, está todo bien. Ya se está grabando, estamos bien en vivo, ¿ok? Disculpen. ¿Así? Okay. Sí, es el buen Johnny me está dando ahí unas instrucciones. Es mi cuarto programa, el segundo oficial, así que ténganos paciencia, por favor. Me voy a quedar sin celular. Acá lo voy a poner. Sí, esta película, recapitulando antes del pequeño ajuste, se hizo viral en 2008. Entonces mucha gente la empezó a ver. Yo la conocí a través de las plataformas de redes sociales. Entonces, te encuentras con una película que es un found footage en toda regla y que tiene la particularidad de tener una estructura poco convencional, inclusive para el found footage. Encontramos en el found footage películas que son tal cual una persona con una cámara en una situación de peligro y que corre, grita, hace mil cosas. Ahora, hay otras películas que ya tienen una estructura más cinematográfica. En el caso de Poughkeepsie Tapes, cambia de pronto de formato. Cuando empiezas a verlo, estás viendo los videos de forma aleatoria de este asesino. De hecho, hay una escena bastante creepy con una chica, con una niña. Entonces nos da un toque de realismo muy cabrón. Hay otras escenas en las que son este chico con chicas secuestradas y que ya se empieza a ver mucho más teatral. De hecho, lo analizan los policías. Entonces, después de ver varias escenas, vamos a decir sin contexto, empezamos a ver entrevistas con los policías. En este caso, pasa de ser un found footage digamos, más clásico, a ser un documental, a ser un documental falso sobre el hecho. Entonces, al tramo final de la película, te muestran ya no la parte documental, sino entras a una parte periodística en que rescatan a la chica secuestrada. Y entonces las autoridades empiezan a entrevistarla, los medios van con ella, se nota el trauma por el que pasó esta chica. Al principio la película fue secuestrada, se ve cómo la está empezando a adiestrar para que cumpla las fantasías que tiene y de cierta manera él sí genera un vínculo bastante insano con ella, pero genera un vínculo porque no la mata, inclusive la hace partícipe de otros asesinatos, de otros secuestros de las chicas. Y al final ella queda tan absorta en estas dinámicas que lo ve a él como su maestro, por una forma de decirlo. Entonces, al verlo como su maestro, ella está esperando que regrese por ella. Cuando le hacen la entrevista para televisión, inclusive dice, no sé qué decir, díganme qué decir, porque seguía las órdenes sistemáticamente de esta persona. Llega el punto en que ella se suicida porque se queda sin guía. Y donde da el giro es que él regresa por el cadáver de la chica y se lo lleva. Entonces se cumple de una forma romántica, retorcida, la parte de que van a estar juntos para siempre y ni la muerte los va a separar. Entonces ella se queda esperando hasta el día en que se suicida el regreso de su amo. Es una película bastante fuerte, no es una película para todos. Si te gusta, ajá, si te gusta las películas policíacas, te va a encantar. Si te gustan las películas de falso documental, te va a encantar. Nada más tienes que tener en cuenta de que va a tratar temáticas pesadas, ¿no? Y si te gustan las películas gore, extremas, también te va a gustar, aunque realmente es más la puesta en escena. Si hay, digamos, escenas poderosas como el secuestro de la niña, como dos niñas exploradoras que llegan a buscarlo, las graba, pero no las mata. Entonces son escenas tensas que te van más sobre la puesta de escena que realmente lo que te muestran. Te muestra sí escenas gráficas de tortura y otras cosas, pero mucho más leve que muchas películas del torture porn o que cualquier entrega de Saw. Entonces, es más bien la puesta en escena y digamos que el ambiente que le da a la película. Le genera un ambiente muy, muy pesado. Ya sea que tengas una lectura u otra o que simplemente vayas, como en mi caso, como espectador y que dejes que te guíe la película, tiene escenas pesadas y entiendes que no a todas las personas le van a gustar. Ahora, ya viendo cómo está la puesta en escena, está sumamente cuidada. No te muestra más de lo que te debe mostrar para dar a entender el mensaje que tiene. Y el mensaje que tiene es que hay personas que están bastante perturbadas y que hacen cosas horribles y que las graban. Pero esa parte no es diferente. Digo, esa parte, ¿no? No es diferente a lo que hacemos todos de grabar, hago deporte, grabo mi deporte. Estoy haciendo un platillo y comparto qué es lo que voy a hacer, le tomo su foto. Es algo parecido a lo que él documenta, solamente que documenta asesinatos, ¿no? O sea, ahí es donde se crea un vacío entre lo que sería la documentación que te estamos teniendo en esta era, de una persona sana y alguien que no es sano, o un asesino serial, porque ya puede haber personas no sanas que no son asesinos seriales. Entonces, él empieza a documentar todo eso. Ahora lo hace en VHS. La película no te deja claro exactamente si lo hace en VHS porque le gusta el VHS, porque no tiene acceso a redes, porque el tiempo está difuso. Aunque empiezan a manejar fechas, la película no te deja claro en qué tiempo están. Yo creo que ese es un acierto, ¿no? Porque al no dejarte claro, te quedas sumergido en lo que son los VHS, en lo que es lo que él está viendo. Y la película, tengo entendido que tiene muchas más escenas. Algunas no se rodaron, otras sí se rodaron, pero en el corte final no entraron. No sé por qué no habrá salido un corte del director, porque es una película que, por lo que veo, no le fue tan bien como yo pensaba, pero se ha vuelto una película de culto. Y entenderán por qué. Los que somos fanáticos del Fun Footage vamos a disfrutar 100 de 100 la película. Aunque no seas tan hardcore, aunque no veas tanto cuestiones de control poder en los asesinos seriales y que seas de algo más policíaco, te va a gustar. Y si te gusta el terror puro y duro, te va a gustar. Les comento otra vez que no entiendo por qué hay gente que la pone muy mal. Dicen, no da miedo. No creo que sea una película de sustos, pero sí da miedo. O sea, dar la escena, regreso nuevamente, me rebobino, regreso a la escena en la que secuestra a la niña. Esa es una escena en la que, por lo menos para mí, es una escena que te deja helado, te deja al filo de la silla, viendo qué es lo que le va a pasar a la niña, y no te lo muestran. Nada más ves el secuestro, pero es lo suficientemente crudo para decir, esto sí pudo ser real. De hecho, probablemente si hubieran escogido ese clip para hacerlo viral, los hubieran censurado y hubieran pensado que fue real. ¿Cuál fue el clip que se hizo viral? Es el de portada de este podcast, en el que está una chica amarrada con la boca cubierta por cinta y que ve de reojo a su asesino, y que viene caminando en cuatro patas y trae dos máscaras, una sobre su cara y otra sobre su cabeza, de tal forma que cuando va a cuatro patas parece que su cara está en su coronilla y le da un aspecto realmente aterrador. Se acerca. Ajá, decía, esa escena en particular decían que era una escena de un asesino que habían sacado de la Deep Web. Entonces, eso fue lo que hizo viral esta película. Jugaron muy bien con esa parte, la verdad. Pero si a mí, por ejemplo, yo veo eso y ya sé, esta no es una escena de la Deep Web, es una película. Pero si hubiera visto la de la niña, sí me lo hubiera pensado. Porque. Ajá. Ajá, sí, les está distrayendo. Tienen cuestiones muy fetichistas. De hecho, las personas que hacen BDSM no son malas personas, no son asesinos seriales. Tienen gustos diferentes, tienen fetiches distintos y llevan, digamos, varios protocolos de seguridad. Al parecer, este personaje tenía formación en BDSM, pero pues no seguía los protocolos de seguridad, era un cabrón. O sea, la diferencia entre hacer algo consensuado, aunque sea con el intercambio total de poder, que es el término que le dan, pues cae en que es consensuado entre una pareja, entre personas que se conocen y se atraen, aunque sí sea muy extremo, es muy diferente a secuestrar a una persona y ponerla bajo estas dinámicas. Entonces utilizó dinámicas de lavado de cerebro, por así decirlo, que utilizaban en los campos de concentración o con los prisioneros de guerra, pero todo dirigido hacia el control poder. Entonces, es muy fuerte para muchas personas. Las personas que practican BDSM como una actividad sana lo ven y van a decir, ah, mira, está haciendo esto. Pero aún así, al verlo, van a decir, pues no mames, se mamó porque lo está haciendo en serio, los está mutilando, les llega a cortarle una mano a esta chica. Entonces ya no van sobre prácticas consensuadas entre adultos conscientes, ¿no? Pues son delitos. Manejan claves de seguridad, palabra de seguridad. Hay otras personas que no manejan palabra de seguridad, que hacen el intercambio total de poder y o el otro protocolo es asumir riesgos, o no recuerdo. protocolo del riesgo asumido, algo así. Entonces, no le dicen, no se ponen de acuerdo, pero están de acuerdo en no ponerse de acuerdo. Pero al final de cuentas, vamos, son dos adultos que se pusieron de acuerdo. Suena muy confuso, pero así es. Pero digamos, esa es una actividad sana entre adultos sanos. Lo que vemos escenificado en la película es un hijo de puta que va y secuestra a chicas, las tortura, las mata y aparte graba todo. Sí. Sí, no, no es el intro, creo que es después de las primeras escenas. Ajá, yo creo que, ajá. Sí, va a seguir a las familias y lo dicen, lo reconocen y escapa. Se ve bastante real. Sí, sí lo hicieron. Algunas escenas tengo entendido que las filmaron realmente con VHS, otras se hicieron en 8 milímetros y algunas son digitales que se retocaron digitalmente para darle el grano. Tal vez eso es lo que a mucha gente como que le saca de rollo, ¿no? Que van de una escena a otra. Ay, casi me llevo el micrófono. Que se van de una escena... Que se van de una escena a otra. Entonces yo escuché, bueno, no escuché, leí comentarios en que decían que eso les desesperaba. Y pues entiendo, es que el fun footage no es para todos. Es un gen, ya es un subgénero que se vino para quedarse. Se hacen ciertos de producciones al año de fun footage. Hubo unas antes de del proyecto de la Bruja de Blair, pero digamos que el proyecto de la Bruja de Blair lo masificó. Ya había habido por ahí unos experimentos, una película para televisión inglesa, que aunque se dijo que era una dramatización, mucha gente lo tomó por real, porque la gente que trabajaba en los noticieros de esa estación participó de la película, participó del proyecto. Trataba de que había una casa embrujada, iban a grabar y se transmitía durante las noticias. Entonces mucha gente, a pesar de que al principio y al final de la película dicen esto es una película, no sé, a lo mejor la tomaron empezada, pensaban que era realmente real. Eso ya ha pasado ya varias veces en radio con La Guerra de los Mundos, en televisión con esa película, ahorita se me va el nombre, pero es de los 80s. Son los precursores de ese falso documental, de ese documental, son los precursores también del fun footage. Entonces, cae en el fun footage porque los policías encuentran toda la colección de VHS de esta persona. También cae en lo policíaco porque empiezas a ver escenas de ese falso documental donde hablan con policías, donde dicen cosas que si las veas o las vieras en otro medio dirías, bueno, es un documental de un asesino serial real. ¿Por qué? Porque te están hablando de los perfiles de los asesinos, te están hablando de cómo hacen la investigación, cómo cambió en ciertos asesinatos de una forma, ciertos asesinatos de otra. Hablando ahora de crimen real, los asesinos seriales se van evolucionando. Empiezan de una forma y conforme van tomando confianza, su modus operandi se va cambiando. No todos son glamurosos, no todos son Hannibal Lecter y todos Buffalo Bill y estos personajes tan entrañables, macabramente que amamos, ¿no? Son unos hijos de puta, la verdad. Pero van tomando experiencia. Pero lo que hablan de el asesino de Poughkeepsie Tapes, metiéndonos en la fantasía, metiéndonos en esta representación, hablan de que utilizó durante tiempos muy cortos cambios muy radicales en su modus operandi. Cómo se deshacía de los cuerpos, cómo se dieron cuenta de esa teatralidad que empezó a tomar con las máscaras, ¿sí? No, todos son actores. De hecho, el director es John Eric Doble. No sé muy bien cómo se pronuncia. La película realmente salió en el 2007, aunque tomó relevancia, por lo menos en habla hispana, hasta el 2008-2009. No se sabe cuánto tenía de presupuesto. La ventaja del fun footage es que es relativamente mucho, muy barata con otras producciones, ¿no? Y se especula porque no hay información real así sobre cuánto fue la recaudación, pero dice que fueron $174,304. Y esto es en DVD y Blu-ray, o sea, yo la verdad no encontré información si se proyectó en cines, si no se proyectó. Por lo que veo o lo que pude leer, Fue directo a video. Y se entiende por el tipo de producción que es. Vuelvo a repetir, hay películas mucho más extremas, con más sangre, más explícitas, La Masacre de Texas 3D, el remake de La Masacre de Texas. Son películas comerciales que tienen mucho gore. No llega a tener ese nivel de gore. Ah, me imagino por ahí, como anécdota aparte, muchos conocerán la saga de Guinea Pig. Pasó con Guinea Pig, que eran VHS japoneses de torture porn, que llegó a Estados Unidos, pero como era ilegal por esta onda de... Muchos pasaban por Europa y había esta onda en Inglaterra de los videonastis. Entonces, este tipo de películas eran grabadas de un VHS a otro, un VHS a otro, y les daba el grano y la onda de que eran reales. Cuenta la leyenda que en una fiesta de Charlie Sheen, de estas donde había orgías y desmadre, pusieron esa película. Pararon la fiesta porque pensaron que la película era real. Entonces, está como leyenda urbana. Holocausto caníbal, pero con Holocausto caníbal pasó otra cosa. El director Ruggero Deodato, él siempre dijo, es una película. Lo que se hizo la polémica en Holocausto caníbal fue que los actores por contrato no podían aparecer públicamente 6 meses después del estreno, por lo menos en Italia. Eso les hizo pensar en que habían matado a los actores. Pensaron que era real. Digo, lo ves con los años y dices, güey, no puede ser real porque es un director famoso, es italiano, se mueven sobre ese. Pero viéndolo en ese momento y con el furor que causó, lo que sí que hubo maltrato animal en esa película. Y el director pidió disculpas y dijo que era como se hacía el cine en ese entonces. Y sí, sí se hacía el cine así. Sí, exactamente, perdón, pero ya lo hicimos. Tuvo el acierto de trabajar con nativos del lugar donde se filmó. Entonces, es una película bastante buena. La gente, los nativos del Amazonas que estuvieron con el director, dicen que los trataron muy bien. Les pagaron muy bien. Entonces estaban muy contentos trabajando. Pero todo lo que vemos en la película, la muerte de los animales, todo se pensó que todo era real y que estaban los actores muertos. Bueno, con Poughkeepsie Tapes no llegó a ese punto porque estamos en otra época. Sin embargo, entre el punto en que empezaron a aparecer estos clips en internet y el punto en que se hizo popular la película, no sabríamos decir qué periodo, mucha gente pensó que era real. Entonces digamos que llegamos a lo más que podemos lograr en estas épocas, que ya estamos curados de espanto. Ahorita ya casi... Ahora casi 8 o 9 años después de su estreno, pues la podemos ver y mucha gente dice, ah, esa película no da miedo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo que quieran. Mucha gente pensó que era real. Y los que no caímos en que era real dijimos que yo quiero verla. Entonces, yo creo que sí logró en buena medida su cometido. Y les digo, tiene esta otra lectura en que es una película romántica, retorcida, pero es una película romántica. Poughkeepsie Tapes, hay que verla. No sé si estará en alguna plataforma, creo que estaba en Amazon. Y sin lo que pasa con estas películas es que sí llegan a plataformas, pero tienen un tiempo limitado y pum, luego salen. Sí, en páginas piratas ahí. No estoy promoviendo la piratería, pero si no fuera por ella, no vería ni la mitad de las películas que veo. Para empezar, porque muchas no son producidas en Hollywood, entonces ahí donde ves películas chinas, taiwanesas, coreanas, japonesas, tienes que meterte ahí, no todas llegan, no todo, y las que llegan llegan años después, pasando por muchos lados. De hecho, el cine taiwanés de horror es de lo mejor que hay ahorita. El cine indonesio de terror también, vamos a ver películas un poco más raras después. Esta digamos que es occidental. Sí, y también pasa algo bien particular con la puesta en escena que toman muchos de ellos el found footage. Hay por ahí una película que se llama Noroi, que habla sobre posesiones, que también tiene ese estilo y tiene una secuela y una película hermana. Entonces es una trilogía en que solamente dos están relacionadas. Es algo raro, pero esas películas es como un found footage sobre casas, poseídas, el apocalipsis y fantasmas del pasado. Muy, muy al oriental. Entonces, ellos piensan y tienen como ese estilo, que si no te metes en la película, llega a caer como en lo ridículo. Pero en el momento que te atrapa, entras. Y yo creo que con esta película de Poughkeepsie Tapes pasa lo mismo. Pasan, los primeros clips son muy reales. Luego, cuando ya te muestran que es una investigación y todo, ahí yo creo que hay un punto en el que puedes perderte en la película. Que ya dices, mira lo que sale. Y lo empiezas a ver como con filtros y ya no te puedes meter. Sí. Es un documental. Si solamente vieras la parte de los policías, es un documental, es de un asesino serial de Estados Unidos. Sí. Sí, y no debe ser raro que existan personas, existe el síndrome de Estocolmo, me parece que es. Es el síndrome donde la persona secuestrada genera sentimientos por su secuestrador. Entonces, lo que le pasa a esta chica es real. Muchos de los comentarios ahí decían, no, jamás haría eso, yo jamás haría eso. Tú no sabes lo que harías porque nunca has estado en situación y espero que jamás estés en una situación siquiera parecida. Pero la onda está en que esta chica generó los sentimientos por él. Eso es real y ahí es donde empieza la romantización. No es el eje de la película. Como que esa parte, toda la película hablada, vas viendo cómo se siembra y al final, cuando ella es liberada, la encuentran en una caja vestida como una muñeca encerrada, deshidratada, sin una mano y con múltiples torturas. O sea, él sí la torturaba, pero ella generó un apego con él. Toma muchas cosas de La Dalia Negra, toma muchas cosas de Hannibal, toma muchas cosas de diferentes asesinos, de asesinos reales. Entonces, por eso se siente con esa realidad. Igual alguien, te digo, si no te metes en la película, que a partir de la mitad corres el riesgo ese, de que ya no conectes con la película y le empieces a buscar los errores. Pero si estás dispuesto, y es cuando vas a ver cine bajo presupuesto, cine de fun footage, de metraje encontrado, tienes que tener un compromiso. Yo sé que suena raro, pero tienes que tener un compromiso con meterte con la película para que la disfrutes. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que pueden buscar con Búfalo Juan en sus redes sociales Helado de Tinta. Esta es un fanzine de terror hecho por una familia. Está bastante recomendable. Se van a echar unas risas y unos sustos. Esto fue todo por hoy. Hoy estuve solo. El siguiente programa ya me acompaña a Camir nuevamente. El próximo programa va a tratar sobre... Va a ser sobre la leyenda de La Llorona. Vamos a hablar de terror mexicano. Sí, tengo aquí la portada del siguiente. No, este está hecho especialmente para eso. Tal vez en un futuro entre en un fanzine en el número 2 del Mutante Tóxico, podría ser. Ándale, podríamos hacer nuestro especial de Halloween, Día de Muertos, y hablar. Este de La Llorona va a ser el siguiente capítulo. Vamos a hablar de una película mexicana clásica de la época de oro en blanco y negro, de un terror gótico rural. Eso suena raro, pero es un término que se utilizaba mucho con las películas de terror mexicanas de la Edad de Oro, porque trasladaban entes, espíritus, algunos nacionales, otros extranjeros, los trasladaban al terreno rural mexicano, que era el terreno por excelencia del cine de oro mexicano. Estaba el cine urbano que había ahí también, donde habría estas cuestiones de los cabarets y todo ese tipo de cosas. Ajá, exactamente. Tenían como esas dos vertientes del cine mexicano y digamos que las historias las desarrollaban en uno u otro. No es que fueran monotemáticas, había mil temas y esta es la prueba. Entonces, nada más eran como los dos escenarios más socorridos por el cine de oro mexicano. Y en este caso vamos a hablar de la leyenda de La Llorona. Muchos han de haber visto fotografías, pósters de esta cara blanca con los ojos negros. El maquillaje está impresionante para empezar. Y aunque tiene un ritmo un poco lento, es una película gótica excelente. Cambias el ambiente rural mexicano por castillos en Transilvania o castillos en Europa y sería una película como las que se hacían antes de la Hammer, de cine gótico. Creo que no, pero hay otras películas de La Llorona, podríamos buscarla y para un futuro hacer como De hecho, está desde esta, es como la más icónica, va desde esta película hasta La Maldición de la Llorona que hicieron ahora en el universo de los Warren. Pero no, no es tan buena. De hecho, del universo de los Warren es la más flojita. Podríamos hablar también del universo de los Warren. Tenía buenas escenas, pero como que la historia no terminó de afianzar. A diferencia de otras culturas, no lo investigaron bien. Hubo muchos errores históricos, que para una película de terror, digamos que no es así tan necesario que seas exacto históricamente, para ninguna película. Pero digamos que no se hizo esa conexión, porque por ejemplo James Wan trasladó el horror, digamos, de Oriente, del sudeste asiático, a Estados Unidos y hizo una buena combinación. ¿Mande? El aro es japonesa. Sí, estuvo bien, pero si ves la japonesa, luego ves la gringa. No, chinganazo. Pero está buena. De hecho, la 2 del Aro Gringa se me hizo mejor película, pero como que no supo para dónde irse, porque precisamente no entendieron el personaje. Con James Wan, todo lo que había hecho estaba bien. De hecho, hay una escena del Conjuro donde aparecen las manitas aplaudiendo, donde se le apaga la luz. Ese tipo de escenas. No sé si serán de influencia, pero están calcadas prácticamente del libro de piedra de Carlos Enrique Taboada. Saludos para todos. Disculpen que no los hayamos respondido en el momento, pero tuvimos un montón de errores técnicos. Ahí está. El buen Johnny ahí se va a encargar de saludar a todos. Para Isabel Cetina, por favor. Para Isabel Cetina. Guillermo Guillermo Squin. Saludos. Gracias por ver. Ajá, y también para Camir, que no estuvo aquí por la lluvia, pero también saludos. Nada más los horarios que vas a estar transmitiendo. Vamos a tratar de estar transmitiendo a las 7 de la noche. Ahora por el clima no se prestó. Yo vivo cerca de aquí y aún así fue toda una odisea llegar. El buen Jenny viene desde Iztapalapa, ¿no? Sí. Está cabrón. Saludos, Camir. Saludos, saludos.